Bienvenidos, bienvenidas a la Isla de Encanta. Hoy también Náufragos Nuestra Costa nos acompañan Pasajero. Pues saludos a todos, bienvenidos, buenas noches o buenas lo que os toque. Estáis escuchando La Isla de Encanta, el programa número 447. Y como bien ha dicho Julito al principio, hace escasos tres minutos o tres minutos y poco, hoy nos acompañan aquí en el estudio 2 de Radio Enlace en Hortaleza, Pasajero. ¿Tres cuartas partes de ellos, Julito? Están casi todos, están casi todos. No, no. Echamos de menos, pero ya con tres cuartas partes no es lo mismo. Así que nada, aquí rodeado de eso, como decías tú, tres cuartas partes de pasajeros y tan a gustito como Ortega Cano. En aquella boda mítica, descarado que sí. Están con nosotros Dani, Josechu y Edu. Hola, majos. Hola. Hola, muy buenas. Hola, Julio, César. Aquí estamos. Ha costado, ¿eh? Ha costado. De hecho, normalmente empezamos, o sea, hacemos los programas cuando los grupos sacan un disco. Presentan. O se van a hacer una gira, van a empezar y tal. Y con vosotros, justamente al contrario. Estáis terminando el ciclo Radiografías, por así decirlo, que fue vuestro primer disco, que salió hace dos años. oh my god. Uh-huh. Y ahora es ahora cuando por fin tenemos a pasajeros aquí en la... Ha costado. Agendas. Es que cuadrar agendas al final es muy complicado, tío. Sí. Hecho mucho concierto también, ha habido mucha movida. Pues mira, para el final, ya no podemos decir que en un grupo no hemos estado trabajando el final de su gira, el final de su disco. Otra cosa, tacha de las tareas de la casa. Ahí queda eso. Un placer teneros aquí. La verdad es que ya había ganas. Había muchas ganas, sí. Ya tocaba. Y nada, vamos a ir escuchando canciones de Radiografías, este uh-huh. disco que, como os comentaba, pues salió hace ya un par de años y que empezaba con El Pozo y el Péndulo, ahí con uh-huh. esos ecos de Poe, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en el título. Hay un poco, la movida es un poco ahí constreñida, asfixiante. Sí, total. Lo hemos pasado un poco mal, pero ya pasó. Se la vi. Tranquilidad. Se la vi. No sé, nos comentaban antes de entrar al estudio que hay canciones también ahí de nuevo cuño, lógicamente, porque han pasado 2 años desde que se publicaran estas, y que las vais a poder escuchar, vayan apuntando, pues dentro de nada en la sala Moby Dick. Último concierto en sala de esta gira, o de todos los conciertos que habéis dado con Radiografías. El 29 de marzo, en la sala Moby Dick, ahí estamos. Eso es. Sí, después de... ¿cuánto llevamos? Pues un año y medio, dos... Desde el primer EP fue en mayo, o sea, el primer concierto fue en febrero, bueno, sí, fue hace como 2 años y medio cuando empezamos un poco... Ya no nos acordamos hace tanto. Ha llovido. Está claro. Cuando empezamos ya a rular un poquito los primeros temas antes de que saliera el EP, luego presentamos un EP en mayo, se presentó el disco en noviembre y se volvió a tocar en febrero en la Sala Sol. Y desde entonces, pues la verdad es que no hemos parado. O sea, hemos tenido la enorme suerte de no parar, tal y como está ahora el asunto. Uh-huh. Y a estas alturas de partido, buenas vibraciones, ¿no? Quiero decir que ello, ¿no? Hombre, yo, o sea, cuando esto... Por lo menos lo que recibís. Cuando esto empezó, y Dani y yo empezamos con el proyecto, no había pretensión de absolutamente nada. Uh-huh. Y de repente, pues, entran los Edus, la banda crece de una manera brutal... Uh-huh. Y hacer prácticamente 50 bolos, haber estado nominado a los UFI, haber ganado pues los premios Guille, haber hecho una serie de cosas que no ni por asomo pensábamos que iba a suceder con este disco. Pero vamos, sí, estamos contentos. Yo creo que todavía no nos creemos un poco al final el recorrido que ha tenido este disco en solamente 2 años. Sí, además ahora digamos que termina la gira y empieza como la etapa de terminar de maquetar, o sea, de depurar los nuevos temas para el disco. Pero se nos va a hacer un poco raro el hecho de que llegue el fin de semana y no nos vayamos fuera a tocar. Y a ver dónde vais a echar el rato, claro, chavales. Claro. El parque está ahí, siempre tenemos el parque. Claro. Ahora tendremos que socializar y emborracharnos. Esto va a ser la perdición para nosotros. Y bien que por bien no, que Morban no venga o algo así. Bueno, creía que se iba a quejar de que se iba a socializar y emborracharse. No, es que cuando nos vamos de gira nos portamos bien. Sois ascetas. Sí. Unos santos. Algunos días, otros no. Pero vamos, sí, intentamos portarnos bien. Porque ya, más que nada también porque ya somos mayores y al día siguiente de resaca, pues la cosa no... ¿Qué me vas a contar? Sabemos de lo que hablas. Sí. Muy a nuestro pesar. Luego además uno pues en un momento dado puede decir, bueno, me empeño, voy a seguir el ritmo tal, Pascual, y te das cuenta tarde, al día siguiente. Sí, sí. Hostia, me he vuelto a equivocar. Sí, al tercer día después de la fiesta dices, todavía tengo resaca, sí. Es cierto. Pues al hilo de lo que decías de que ya había ganas de hacerlo, yo realmente sí tenía muchas ganas de que nos encontráramos de nuevo, porque además con César, lo comentábamos antes, nuestra primera entrevista fue ¿hace cuánto? Pues eso, hace 12, 13 años, hace, sí. Mogollón, éramos pipiolines, con 9,95, sí, en casa de Rafa. A ver si vais a arrancar con otro punto de esto sentimental hoy, ¿no tienes algo de lagrimón? Pon algo de fondo así con violines. O... Que ya lo tuvimos en su momento, cuando viniste en modo zoo. Pero Julio, esas son las... No, es la magia de la música. Desde el cariño todo esto, ¿eh? Es la magia de la música. Si hay que echar lágrimas, se echa. Claro que como sí. Como cáscaras de pipa, como cáscaras de pipa. Claro, con sal. De calabaza. Con sal. De calabaza. De calabaza. Pero es lo que tiene, tronco. Sí, sí, sí. O sea, une a personas que no se conocían de nada, tronco, y durante años pues se establece ese vínculo y se mantiene, tío. Uh-huh. Eso sí, cosa hablamos bonita de la vida. Con 3 minutos de canción, si es que es suficiente. Sí. Ya está. No, en el caso de 995, con 1 minuto y medio, sí, sí. 2 minutillos. Ahí habíamos soltado la descarga ya, sí, sí. Total. Con eso les sobraba y les bastaba. En fin, no, momento, cosas del momento cebolletero, sí, de abuelo cebolleta, no de la otra cebolleta, era inevitable. Sí, sí, yo lo veía venir. Yo tenía que pasar. Hombre. Yo estos días atrás que ya decíamos, hombre, los pasajeros van a venir al programa, por fin. Decía, yo me barruntaba ese día por la cabeza y digo, fijo que va a haber momento lágrima. Sí. Claro, claro. Pero si hay que tenerlo, se tiene. Sí, no, sí, sí, sí. Claro que sí. Para eso somos hombres. Somos hombres. De bien. Para lo bueno, para lo malo. Para hacer solo una tarea. O lo bueno o lo malo. No me juntes que se me eche ya me aburrí. Es verdad. Bueno, que si nos está yendo la pinza, yo no sé si te has dado cuenta. Nada, pues lo habitual. Llevamos 10 minutos y fíjate, el nivelón. Tontuna Sound. Puro Tontuna Sound. Vamos a escuchar canciones que nos han traído muy gentil y cortésmente los miembros de Pasajero. Lo de miembros... Siempre, siempre, desde cariño no y lleve, respeto. No lo llevéis a la otra acera. Cebolleta, que... miembros... Sí, aquí hay turrón. Sí, pero siempre con... Con mucho respeto. Apostillando por lo que sea, con el respeto. Sentido de la película. Claro. Bueno, que el miedo es libre. Cada cual haga con el miembro lo que quiera. O lo que pueda. O lo que le dejen. Decía, como Fray Luis de León, que tenemos canciones. Habemos. Por cortesía de Pasajero. Tenemos mogollón de ellas, pero como siempre, pues como es la vida. Hay que elegir. Y vamos a empezar escuchando un tema de Blonde Redhead que se titula Spring and by Summerfall. You know, man? ya no. Del disco 23. 20, bonito disco. 23. Y esta creo que la has elegido tú, Josechu. Vale. Es cierto, ¿no? Sí, eso es. No preocuparse. No me contesten todavía. No me nea yo. Escuchamos la canción y luego nos cuentas por qué la has elegido. Ok. Porque mira que hay para elegir, ¿eh? Hay que hacer un tubo. Escuchamos a Blonde Redhead por cortesía de Pasajero. We'll be right back. feedback del bueno, ¿eh? ¿Has visto? Pues así suena Spring and by Summerfall de Blonde Redhead, que es una de las canciones que hoy Pasajero han traído a la isla para compartirla con todos ustedes, distinguida audiencia. Esta la ha elegido Josechu. Que sea el que nos cuente, pues, por qué. Que nos cuente, sí. Pues este grupo lo descubrí cuando empecé a tocar con Nudo Zurdo para preparar el Tara Motor Hembra. Fue un grupo que me descubrió Leo, que me lo pasó él, y flipé en colores, sobre todo por el concepto muy noise que tiene de guitarras muy grandes, con muchas capas y bases muy lineales que de repente cortan en ciertos momentos, que suben de intensidad pero nunca terminan de explotar, que es un poco el concepto que tenía Nudo Zurdo. Y yo la verdad es que me enamoré de la banda, de otras muchas que me enseñó Leo. Y me acuerdo que cuando empezamos con las composiciones de radiografías, yo estaba muy obsesionado con ese tipo de sonidos y lo llevé un poco al local y lo presenté como, chicos, ¿por qué no empezamos a investigar también un poquito por aquí? Aunque sí es cierto que nuestro estilo es mucho más diferente, nosotros hacemos rock dentro de su amplio espectro, pero sí hay ciertos sonidos que yo creo que podían calar dentro y que al final cubren ciertos espectros que son la leche, con ciertas... unos matices que tiene el noise, como grupos como Blonde Redhead o My Bloody Valentine y demás, que son muy aplicables dentro del rock o del pop para darles otro un toque de originalidad. Sí, en Platos Rotos, ¿no? Por ejemplo, cuando cae, aunque el ritmo a lo mejor no sea tan continuo, pero sí que ese tamaño a lo mejor de las guitarras ahí como súper atmosférico. Eso es. Sí que eso lo... Que ahora se está trabajando también para el disco nuevo. Se están haciendo en ciertas canciones del disco nuevo, se está metiendo mucho... Edu se ha comprado unas 27 pedales. Y... Ya te vale, Edu. Entre los que me compro y los que me pillo, ya tengo pedales para... ¿Sabes? Tiene dos hipotecas, ya. Y estamos intentando arrimarnos un poquito también en pues no sé, pues lo de siempre, experimentar un poquito con el amplio espectro de música que escuchas al final y que te apetece que aparezca en tu disco, aunque tengas una línea muy definida. Sí, porque esa es una de las características, ¿no?, de Pasajero, de vuestras canciones, más concretamente de vuestras canciones, que son... Bueno, es una forma de verlo, ¿eh? A lo mejor me decís, tonco, ¿qué estás diciendo? Modera tu lenguaje, que hay señorita adelante. Que estas canciones, pues, parece que al principio, muchas de ellas parece que te van a llevar a un sitio, ¿no? A un sitio más o menos de lugar común, de donde, bueno, puedes dar por sentado, pero en un momento dado ahí siempre os suele haber un giro que de repente te coloca en otro sitio... completamente distinto, ¿no? O sea, que son temas donde en un momento dado tampoco puedes dar mucho por sentado. No sé, sí, hombre, no sé cómo lo veis. Vaya. Hombre, si lo hemos conseguido es un acierto. Sí que a lo mejor no es que se buscara, ¿no? Pero a la hora de darle vueltas a los temas en el local, pues sí, sin, bueno, dar como parte C o de repente que explote o reviente o pasa mucho en radiografías que a lo mejor la canción está hasta un punto, digamos... tienen una estructura más o menos normal, pero luego de repente se rompe todo el tema y aparece algo que no ha aparecido en toda la canción y destroza un poco ese como lo que tú vienes oyendo, ¿no? Y también un poco teniendo en cuenta qué es lo que va contando también la letra, y, o sea, sí que nos gusta romper, investigar y de hecho hay bastante variedad en todo el disco, ¿no? O sea, tú oyes el primer tema y al escuchar el primer tema ya no sabes cómo va a ser el resto, tienes que dedicarle un rato y además es de varias escuchas, o sea que eso sí que nos parece interesante. Es cierto, es un disco al que hay que darle al tiempo. Principio, cuidado, dices, bueno, vamos a ver. A ver, entonces, chavales, ¿en qué charco se nos han metido? Vamos a intentar sacarlos, pero al final sales. Pero yo creo que es bueno, al igual que a lo mejor si tienes un tema que entra más directo, tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero sí que entra más directo. Te has reído. No he esbozado. Vale. Nada. Sigue. Pues eso, que nos mola como darle vueltas, ¿no? Y romper ahí las cosas, probar. Y esto que os estamos contando ahora o que os estamos diciendo ahora, supongo que también, o sea, que es es habitual, lo que estáis acostumbrados ya, ¿no? A que os cuente. Digan, joder, tío. Sí, pero yo creo también... ¿Cómo os pasáis? Creo que también es el... Veníamos, cuando hemos hecho la lista de canciones, al final nos damos cuenta de cada uno es un poco de su padre y de su madre, y al final, pues, yo creo que es un poco también lo que refleja la banda. O sea, ahora mismo puede haber grupos que tengan una característica fundamental dentro de su sonido y tal, que lo sea muy reconocible. Yo creo que Pasajero nos lo han dicho en varias ocasiones, que una de las cosas buenas que tenemos es que tenemos un sonido, que hemos intentado definir un sonido que iremos consiguiendo, supongo, a lo largo de los discos nuevos que vayamos haciendo y de seguir juntos, pero si hay una originalidad dentro de las estructuras o dentro de tal, que viene mucho por las composiciones que hace Dani, cómo las destroza o cómo trae bocetos y entre todos las destrozamos. Entonces yo creo, como hay tanta democracia en la banda, que eso yo creo que es cojonudo, pues somos un grupo, de los pies a la cabeza, yo creo que al final de la composición se en el resultado final se aparece. Hombre, yo, por ejemplo, las típicas etiquetas de la Rod de Luz antes de la crítica, en vuestro disco, yo creo que les ha costado. O han buscado una muy particular, por decirlo de alguna manera. Se ha costado, se ha costado. Vetusta Morla. Vetusta Morla Sound. Anda ya, anda ya. Sí, nos han dicho de todo con lo de las etiquetas, ¿eh? Sí. Hasta Metal, ¿qué fueron? Dijeron en no sé dónde, Metal Heavy Sweater. En Málaga fue, no sé. Metal, grupo de metal. ¿Qué grupo de metal, tío? O sea, Chandal sí. Metal, no, tío. ¿Sabes? Sí, es un rollo, sí, sí. Y luego, pues de ahí, pues imagínate ya un poco... Pero irías con los brackets, y vería metal y diría, hostia, pues esto me estalla. No, es que al final, nada que ver. Al final lo que importa, o sea, realmente da igual lo que diga la gente, lo que digan las etiquetas son nada, ¿no? Claro. Entonces, no, es un lo que importa es lo que está ahí, que si le gusta a alguien, bien, y si no, pues también, ¿sabes? Sí, conectar ahí de diferentes maneras, ¿no? Claro. El público, o sea, ya está. No, al final las etiquetas intentan ubicar al personal, pero claro... Hay con grupos que es más fácil y otros que es más complicado. Nosotros cuando nos preguntan siempre vamos a lo mismo. Creo que hacemos rock y por suerte la música, igual que todo, ha evolucionado. O sea, puedes hacer rock y puedes hacer una canción de los Rolling Stones o puedes hacer rock y hacer lo que estamos haciendo nosotros. Yo creo que ahora mismo el espectro como que se ha abierto muchísimo, que es algo que es bueno. Creo que es muy bueno porque la gente sigue investigando. Hay una cosa que se llama democracia dentro de internet también, que la gente puede escuchar lo que quiera y ya no necesitas tener una gran discográfica para tener acceso al público. La gente elige ya y ya está. A lo mejor de tu disco le gusta una canción, pues bienvenido sea, ¿sabes? Y se la está. Pule, claro. También es entendible que, bueno, la gente te diga, pero ¿qué hace? Pero rock, ¿qué? O sea, ¿a quién os parecéis? No, es que no lo sé. O sea, no sí, puedo escuchar nada, el disco, no lo sé, escucha el disco. Eso, y ya está, escúchate el disco, claro, y busca tu propia conclusión. A mí me ha costado, yo no he encontrado ningún grupo, es complicado, y tampoco, o sea, escuchando las canciones, ni siquiera hay un retazo por ahí. Pues sí que puedes encontrar, puedes buscar nombres, pero al final no es aparente, no es muy llamativo. Eso es. Evidente. Por lo menos a priori. Pues es un... Pues un grupo de rock and roll. Es un grupo de rock and roll. Pues ya está. Pues ya está, rock. No, lo que ellos digan. La mejor etiqueta. Si así nos entendemos todos, claro. Coño. O sea, sí, pero esa no la gasta el rock. De luz. Poner ahí rock directamente no la gasta. Es muy difícil. Hay de todo, ¿eh? Hay como de todo. Motica. Hay algunos que se conforman con un triste rock, con un triste pop. En fin. ¿Qué etiquetas son esas? Pues todavía quedan. Todavía quedan de esos. Vamos a escuchar a Pasajero. Venga, vale. Malo. Vamos a escuchar una de las canciones que podréis disfrutar si os hacéis con radiografías o si llegáis hasta él por el método que sea. Se titula Borro mi nombre y es también, aunque no lo creáis, 2 años después tiene también ahí su punto de estreno. Ahora os lo contamos, pero antes escuchamos Borro mi nombre, de Pasajero. encendido y mi alma rendida. Vuelve el silencio que me congela. Frío por dentro y frío por fuera. Borro mi nombre, borro mi nombre. También tienen canciones que van al tuétano. Sí, sí, directas, o sea, al corazón. O sea, no hay remilgos, ni giros, ni... No. O sea, que tienen sus momentos y tienen también de los otros. Y Borro de mi nombre es probablemente, de todas las canciones que encontráis en Radiografías, la... Sí, la más directa. La más directa de todas. Muy bonita canción. Por cierto, que además, como decíamos, pues es motivo de aleluyas, porque tenéis videoclip. De alegría, tenéis videoclip, ¿no? Tenemos un nuevo videoclip de... Vamos, un nuevo, como si hubiera 300 ya de la misma canción. No, sí, tenemos videoclip nuevo, segundo de Radiografías, que es de este tema, precisamente, Borro mi nombre, que está hecho por Rafael de los Arcos. Y bueno, hemos tenido la suerte de contar con él. Tuvimos la suerte de que nos cogieran en GPS. Uh-huh. Y entonces pues eso nos ha echado un cable también para poder hacer este segundo vídeo. Y bueno, estuvimos hablando con él, un poco viendo la visión que tenía él del tema, de un poco de la letra, de qué es lo que contaba y tal. Y la verdad que después de discutir un poco el guión y todas esas cosas que... Nos volvimos un poco locos ahí. Él nos dio una visión bastante personal de cómo lo veía. Y bueno, nosotros pusimos ahí unas pequeñas pinceladas sobre lo que se iba a mostrar. Y la verdad que ha quedado muy chulo. Estamos muy contentos. Uh-huh. Además que da la sensación de que todavía está como muy vivo, ¿no? Radiografías. Y estáis a punto de cerrar la gira y poner con nuevos temas. Y un vídeo ahora a estas alturas de partido. Pues no da la sensación de que no hay árbitro que vaya a tocar el pitido final. O sea, decir, chavales, llevamos dos vídeos, son 12 cortes, aún no quedan de canciones. Y que pite final, que le esperan ahí en la caseta. Sí, sí. Cuidado. Pero juego limpio, ¿eh? Cuidadín. No es, no es lo habitual, quizá, no sé, estaría bien, o sea, como sugerencia. Que les contarais a nuestra distinguida audiencia qué es GPS, porque lo habéis soltado así como... Nos cogieron el GPS. Como si estuviese perdido en el bosque. No, sé, no van por los tiros. GPS es una propuesta que hace el Ministerio, que se llama Girando por Salas. Bueno, y simplemente lo que hacen es una selección de bandas que han sacado disco durante ese año, en las que les subvencionan 4 conciertos con... dándoles de alta en Seguridad Social, pagándole todos los gastos, aparte cachés, a las propias salas les pagan también todos los gastos para traer a la banda. Y bueno, y es una iniciativa para que se siga moviendo la música en directo, que yo creo que está muy bien. O sea, que es una iniciativa que está muy bien. A lo mejor, bajo mi punto de vista, un poco la distribución, quizá yo pillaría más grupos con ese dinero, ¿no? Porque al final creo que son unos, no me acuerdo cuántos exactamente, 17 o 20 o 20 y pico. Las bandas, sí. Dices, no me acuerdo ahora mismo. no me acuerdo cuántas bandas eran exactamente, y bueno, quizá cabrían más bandas de gente que se lo está currando y que está luchando ahí por tal, pero bueno, hemos tenido, las reglas son esas y hemos tenido la suerte de entrar en el juego. Nos ha dado la oportunidad de hacer 4 conciertos más de gira, de ahorrar dinero para seguir pudiendo trabajar en el siguiente disco, haciendo cositas, y además la oportunidad de haber tocado en 4 ciudades que no habíamos tocado y en sitios muy tochos y de puta madre, y porque había presupuesto para ello. Viajar a Lanzarote ha estado muy guay. Viajar a Lanzarote, de hecho, ha sido el regalo que nos hemos hecho de la gira. Exacto. Viajar a Lanzarote siempre mola, claro que sí, qué guay. Y además fue nos trataron allí de la hostia también, y no sé, ha estado muy bien. GPS, pues bueno, ahí está con mola que haya también cositas que lancen desde el ministerio, que se gasten un par de duros en seguir apoyando. Pues sí, en lugar de trincarlo todo para ellos, ¿sabes? Sí, estaría de puta madre que... Y que el tesorero pues haga sus cuentas allá, sí, claro, en el libro B, pues sí, la verdad es que mola. En el libro D. Yo estoy convencido que les hemos pagado una comida también. Hombre. Con lo de GPS ahí... Sí, está claro que... El bocata bacon que nos hemos comido nosotros ha sido un corderito para ellos. Sí. Pero bueno, ya sabemos cómo manejan estas cosas. Está claro. Sí, pero muy bien. Por lo menos, claro, eso es. La banca gana siempre. Siempre. O sea, siempre, tío. Una cosa más, a lo mejor de la page que habéis trincado así últimamente y tal, gracias a estos conciertos también, ha salido la posibilidad de hacer un videoclip. Así, claro, a estas alturas. Es que, eso es. Es que va incluido como una acción, digamos, externa a un concierto. Uh-huh. En la que, pues por ejemplo, Mucho ha hecho un EP de 4 canciones, lo grabó en Reno, y otra gente pues lo habrá invertido en otras acciones y tal. Nosotros pensamos en hacer una acción, hacer un videoclip, que bueno, también el videoclip ha ido pasando en diferentes fases. Al final podíamos haberlo sacado un poquito antes, pero bueno, lo hemos sacado ahora mismo porque no ha habido otro momento, no ha habido otra manera. De hecho, el rodaje se dejó entero que lo hiciera Rafa, según ideas que estuvimos haciendo, dándole y tal, y consensuando con él, casi de viaje, porque él se tenía que ir a Argentina, nosotros nos teníamos ya los bolos, nos íbamos a Lanzarote y estábamos cerrando prácticamente todo. Sí, es que a veces es complicado estar gestionando cosas cuando estás todo el rato pues, probando sonido, o sea, no, tocando fuera, ¿no? Y luego, claro, currando en nuestros curros de entre semana. De comer. De laboro, vaya. Exacto, sí. De hecho, lo de Borro mi nombre es algo que nos ha ido pillando el toro, porque nosotros cuando hicimos el primer videoclip, la idea un poco clara era salir con Volverme a preguntar. Pero claro, son decisiones que tomas, pues... nada más salir el disco, ¿no? O sea, todavía la gente no lo ha oído, no sabes, y tú decides, bueno, pues vamos a salir primero con esta, luego vemos. Y conforme fue rodando el disco, nos dimos cuenta que la canción que un poco que había sonado más en radio y que más la gente pues, le estaba molando, era esa. Era justo Borro mi nombre. Entonces se quedaba, era como un poco, teníamos como una espinita, ¿no? De no dedicarle unas imágenes a esa canción. Entonces justo cuando salió pues lo de Girando por Salas era como, vale, pues perfecto, ya tenemos la excusa perfecta para hacer el vídeo. Aunque hay otros cortes dentro del disco que no desmerecen, ¿eh? Por supuesto. O sea, que nadie lo dude. O sea, no empecemos, ¿eh? Os dudan las justitas, ¿eh? Por supuesto que sí, y escucharemos, las seguiremos escuchando. A lo que no dé tiempo, o sea, porque ya sabéis que nos gusta... No gusta aquí pegarle. Es nuestra naturaleza. Así somos. Una cosa, normalmente, como decíamos al principio, no solemos pillar a los grupos al final de una gira, ¿no? Pero bueno, ya que. ¿Qué se siente? Sí, ¿qué se siente, César? Claro, es la movida. Es las canciones. Supongo que ahora están en otro sitio distinto a donde estaban cuando empezasteis a tocarlas en directo. Sí, sí, sí. Hombre, han evolucionado. En directo hay temas que no son igual que en el disco. Y luego pues son como mucho más nuestras. O sea, sí, sí, está claro que... Luego hay... A nivel de las letras, por ejemplo, te das cuenta de que hay cosas que a lo mejor escribiste pensando en cierta movida. Y que ya no. Y a lo mejor sí, podría seguir hablando de eso, pero como muchas veces están abiertas, pues puede estar hablando de otras que son más actuales, ¿sabes? No sé, sí que la movida cambia, claro, en unos años. Y os, porque este es un, no sé si es un tópico, pero suele pasar, ¿eh? O sea, sí. Hay gente que lo dice, mogollón. Mogollón de personas lo dicen, ¿no? Personas que hacen canciones. Acabáis hasta la polla de alguna de las canciones. Sí, sí, sí. Pues mira, ahora mismo, te voy a ser sincero, ahora mismo estamos pues en la fase de componer los temas para el disco, ¿no? Que grabaremos en julio. Entonces, claro, cuando en estos meses que hemos tenido que ensayar para los bolos que de la última fase de la gira, sí había veces que era como, joder, en serio, ¿sabes? Porque, claro, tenemos ahí como un papelito con, no sé, 14, 15 bocetos que queremos seguir trabajando en ellos, pero, claro, no te puedes presentar en un sitio sin ensayar lo que tienes que hacer. Entonces, pues claro, hay que repasar. Entonces sí que hay, a veces, algún momento como, joder. Pero sí que es verdad que, por lo menos para mí, el hecho de pensarlo es más duro que hacerlo, ¿vale? O sea, el hecho de pensar, tengo que ensayar. Me gusta tu rollo. No, es verdad, tenemos que ensayar a los temas de siempre, tal, no sé qué. Es, luego, una vez que lo estás haciendo, lo disfrutas, porque en el fondo las tienes cariño, ¿sabes? Claro. Sí, sí. No, y porque, a las jodías. Claro, no, joder, y luego dices, joder, es que está guay. Pues o sea, no está que, tan mal, ¿no? Claro, no está tan mal. Sí, sí, es cierto. Estoy ahí también. Vamos a escuchar más canciones de las que han traído Pasajero. Esta se titula Let the Day Begin y es de Black River Motorcycle Club. ¿Va a sonar? En fin, sí, va a sonar. Mira, que te he visto resoplar y digo, ya está, ya la hemos cagado. No, es que es impresionante, tío. Vamos allá. Oh, Que no decaiga, que no decaiga. Está la cosa en un punto álgido, ¿eh? Pues sí, la verdad es que no, es un... No se estima un acto si no vengas abajo. Es un pedazo tema este Let the Day Begin de Black Rebel Motorcycle Club. Pues nada, otra de las canciones que nos han traído hoy pasajero aquí a la Isla de Encanta. Esta, mira, calla, tonto. El Farina, tío. Hostia. No, el Farinelli, el Farina, tío. Vamos a dejarlo ahí, que no... Tampoco, no te merece. Tampoco en turbia. No, en turbia. O sea, lo hace muy... Pues es, esta es otra de las canciones que habían traído, un tema de karate, ni más ni menos. Huaca, huaca. Shu. Si es que. Carlos Jesús. ¿Qué está la traído Dani? Pues que nos lo cuente, ¿no? Que nos diga pues el por qué. La de Black Rebel. La de Black Rebel. Sí, por Dios. Pues nada, no tiene mucha aplicación así como muy. La cosa es que cuando hablábamos antes de Borro mi nombre, y has dicho que ibas a poner Black Rebel, digo, viene al pelo. Porque yo tenía como muchas ganas de hacer un tema de ese rollo, ¿sabes? Entonces, digamos que cuando empecé a hilar la idea de la melodía y tal, de Borro mi nombre, tenía en la cabeza todo el rato Black Rebel Motorcycle Club. De hecho, en el estudio hablé con Manuel y le pedí que si podía ser un poco sucia a nivel de tratamiento de bajo, batería y tal, para buscar un poco ese rollo. Porque soy bastante fan. De hecho, tuve la suerte de verles. ¿Dónde fue? En la Riviera. Felipe. O sea, se puede ser más oscuro y más elegante. O sea, es impresionante el directo de esa gente. Soy muy fan. Entonces, pues por eso he decidido traerla. Porque lo vale. Si es que es suficiente. ¿Por qué? Pues porque le mola y porque flipó. Suficiente. Y porque en un momento dado, pues las cosas que uno le entran por aquí. Pues terminas hablando aplica, por eso. Dice, claro. Voy a aplicar. Sí. Voy a aplicar. No hay mejor receta. La verdad es que la reputación de estos pavos en directo es imbatible, tío. O sea, todo aquel que les ha visto. Es que es increíble. Viene a contar más o menos la misma historia. Hostia, que apabullan. Sí. O sea, es que es brutal, tío. O sea, no sé. Tranquilo, Dani. Me cuesta describir. Te queremos, Dani. Sí, gracias. Nosotros estoy también para que os quieran, ¿eh? Hacemos así. El Manuel al que se refería es Cabezalí. Manuel Cabezalí, sí. Cabezalí, que fue pues la persona que os acompañó en la grabación, en la producción del disco, junto con Dani. Con Dani Richter. Con Dani, sí, Richter. En el lado izquierdo, efectivamente. Pues eso, ahí, pues un poco. Pues a parte de esa familia rockera, ¿no? Madrileña, que además pues hay ahí mogollón de vasos comunicantes y que por lo que parece, así por lo menos desde fuera, un buen karma. Sí, total. O sea, el proceso del disco fue genial, vamos. Y de hecho con Manu vamos a repetir para el 70. Están trabajando en nuevas canciones. Están trabajando en ello. Pasajero. Están trabajando en ello, pero no con los pies encima de la mesa. No, por Dios. Cañanes. Y nada de acento tejano. Por Dios. Poseo tejano. Evítenlo. Evítenlo en la medida de lo posible. Castizo a tope. El disco, pues ya veremos. Todo llega. Hay planes, ya habéis hablado con los jefes de vuestro sello, o de momento... Primero tengo que hablar con el jefe de mi oficina, a ver qué si me da los días libres. A ver qué le parece, ¿no? Sí. Bueno, pues... Bueno, pasito a pasito, pues, no pasa nada. Sí. Pues a ver, tires el rollo. tires el rollo, sí. Denles cuartelillo, que los mozos se lo burlan y además pues ya hay ganas de escuchar canciones nuevas. De momento recordamos que algunas de ellas las podréis disfrutar dentro de nada, el día 29 de marzo, en el Moby Dick de Madrid. Y que después, no sé si esto se puede contar, yo lo suelto. Sí, cuenta. Pues que también hay alguna fecha por ahí de índole festivalera. Sí. Se podía contar, ¿no? Sí, se puede contar. Porque ya está eso anunciado. Hacemos el I Like Fest el 26 de abril en Córdoba con Guadalupe Plata tuya y Vetusta Morla. Es decir, que nos vamos a ir a casa llorando. Ya ves. Y luego hay un festival el 18 de julio que ahí no os contamos más porque no lo sabemos. Todavía no sabéis. Pero, bueno, será en Madrid. Eso sí lo sabemos. Madrid. Será en Madrid, pero no sabemos más. Pues nada, majos, ya sabéis, o sea que tenéis un par de oportunidades más, aunque sea en ámbito festivalero, para ver a Pasajero, pero, en fin, que si vivís en Madrid, hay más oportunidades. O cerca, el 29 de marzo, está ahí, a la vuelta de la esquina, en el Moby Dick, último concierto de la gira de radiografías. Ahí. escuchamos otra canción, ya vamos pelados, Julito. Sí, es lo que tiene, es lo que hay, no pasa nada. Pues venga, mira, esta es la primera canción que yo escuché de Radiografías, fíjate. Fíjate tú. La escuchamos todos, creo, ¿no? Sí, me da miedo. Escuchamos sí. todos aquí. Sí, sí. Era. En plan, hostia, vamos a. Vamos aquí representando. Representando. Estrenando. Pues sí, Arturo tuvo la gentileza de eso mandarnos un MP3 y nosotros encantados, pues escuchamos Volverme a preguntar. Y sonaba así. Va para allá. ¿Piensas que necesitas más de lo que tienes? Y si tienes más de lo que quieres, piensas en escapar. En escapar. Down. Pues no es que nos haya dado un telele ni nada por el estilo, es que vamos un poco pillados de tiempos y queremos escuchar una de las canciones, otra de las canciones que ha traído Pasajero hoy a la Isla de Encanta. Se titula Good Grief y es de los Foo Fighters. Esta, Edu, es cosa tuya. Esta es cosa mía, sí. Bueno, ¿qué contaros, no? Este temón. Pues sí, la verdad que... Bastante que se mueve lo cuente. Ya está. Ya está. Gracias, hasta luego. No, pues bueno, pues ya ves... No, sí, tienes razón. Es que ya está. Es que hay cosas que mejor, que no hay que explicarlas. No hay, ¿eh?, mucho más. Es que es suficiente. Claro. Es suficiente. Pues es en plan un tema de... Llegó ahí Dave Grohl al local, dijo, déjate de hostias, venga, dale. Y sale un temazo así. Dejadme solo. Exacto. Dejadme solo. Efectivamente. Y fíjate, el peacho álbum que se grabó él solito hace ya casi 20 años. Ojo al dato, que diría sí, el Butano. Esto es del año 95, es el primer álbum de los Foo Fighters y aquí están todavía algunas de las mejores canciones de Grohl, ¿eh? Sí. Algunas de ellas, y mira que tiene canciones buenas este hombre, ¿eh? Es mi favorito de Foo Fighters. Es un... discazo. Es un discazo. Sí, sí. Eleven sus cuernos sin miedo, o sea, que no haya miedo. Arriba. Vamos. Elevamos el fader, elevamos los cuernos. Venga. Bueno, mozos, después de llevar la moral de la tropa... Vamos, ni Marta Sánchez ahí ¡buah!, en los Balcanes. Una principiante. A fin de cuentas, una principiante. Estaba empezando. También te queremos, Marta. Tú tienes lo tuyo. Pues sí, y lo de su prima. Nos tenemos que ir. Sí, vámonos entonces. Sí, pero lo cerraremos como se merece. Sí, sí, sí. Venga, vamos, vale, a escuchar, vamos a escuchar otra de las canciones de Radiografías. El primer álbum de Pasajero que hoy nos ha acompañado aquí en la Isla de Encanta, en el 447. Un poco más, ¿eh? Es que ya me quedo sin palabras. Yo creo que ya es suficiente. Sí, sí, sí. Vamos a... Ya les hemos dado lo suyo. Dani, Josechu y Edu, un placer teneros aquí. La verdad es que ha sido divertido. Y, igualmente. Y nada, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Cuando tengáis el nuevo álbum, pues concertamos cita. Ya sabéis dónde está la radio. Lo cual siempre es una ventaja. Sí, sí, señor. Y que vaya muy bien la grabación del disco, los conciertos que os quedan y los que vendrán. Millones pues de gracias. Muchísimas gracias, gracias un a vosotros. Enorme. Por traernos y. Gracias. Cuando no queráis. Sé. Nos vemos ya. Muy bien, majos. Habrá que verse. Julito. Dilo ahora, calla para siempre. Hemorragia de satisfacción. Por fin, Pasajero, en la Isla de Encanta, y esperemos que no sea la última y que tardemos mucho menos en volveros a tener aquí. Eso es. Lo intentemos. Olé. Los dejamos a nuestra distinguida audiencia. Sí, por supuesto. Con la copia de otra copia, una de las canciones de Radiografías, primer álbum de Pasajero. La semana que viene... Más. Si nos echan de menos, que nos busquen en Twitter o en Facebook. Podemos decir más. Con un poco de suerte viene Isabelita de Aries. Claro, a ver si hay suertecita. Vamos a intentarlo. Y nada, pues ya veremos. Todo se andará. Hasta luego, majos. Cuídense. Hasta luego. No nos seáis infieles. Al final.